Esto fue lo que el día nos dejó. En la mañana de hoy estuvimos en comunicación telefónica con Guada Nava, que es integrante del grupo ecológico Conciencia, que nos estuvo contando un poco sobre las actividades que se están realizando en San Pedro y la zona. Sí, bueno, nosotros tenemos un proyecto que presentamos en la municipalidad que tiene que ver en realidad con valorar el patrimonio que tenemos, patrimonio natural, y cuidar, preservar y restaurar en los casos que sea necesario. Por eso empezamos a hacer estas plantaciones de especies nativas. Que, bueno, para los que no saben qué es una especie nativa, bueno, hay un paisaje que es el típico del talar de barranca que está en toda la costa del el río Paraná. Desde, básicamente, bueno, desde Rosario hasta Punta Indio, un corte similar. Y en la medida que ese paisaje se restaura, se fomenta la biodiversidad, ¿no? Todos los insectos, aves, reptiles que habitan en ese medio. Vuelta Obligado y San Pedro son como un modelo de este paisaje que todavía está conservado. O sea, tenemos muchos lugares que podemos apreciar cómo era ese paisaje originariamente. Claro. Pero como hay otros lugares que no, por distintos motivos se fue perdiendo, bueno, nuestra idea es restaurar. Y con el sentido de también acercar a la comunidad a esos espacios y valorarlos y disfrutarlos. Porque cuando uno está ahí empieza a ver todas las aves que aparecen y, bueno, eso tiene que ver con que ese medio fomenta todo eso que podemos apreciar. En estas actividades que estuvieron haciendo pude ver que también estuvieron compartiéndola con chicos de escuela, o sea, se sumó gente a estas actividades, ¿puede ser? Claro, sí. Sí, también, bueno, nosotros, como grupo Conciencia Ecológica, en realidad lo que hacemos es como una red. Nos empezamos a vincular con mucha gente que está en San Pedro hace mucho tiempo trabajando. Y bueno, por eso contactamos a los chicos del proyecto de la Reserva Natural para el Paseo 2, que lo está presentado y esperemos que salga pronto. También con Quique Sierra, o sea, con los biólogos, que son los expertos que saben más sobre biodiversidad. Marcos García también, de Salvemos Humedales. Y bueno, junto con ellos, o sea, el proyecto original de la reserva en el Paseo Público 2 es que ese espacio funcione como un aula abierta. Por ahí más ese porque está en el más accesible al centro de la ciudad. Entonces, así que ya la primer jornada se sumaron maestras que vienen trabajando también con los chicos en todo lo que es la Costa del Río. Y ya con esa experiencia, o sea, fue un día de aprendizaje, porque todo lo que aparece surge y preguntar y saber y entender. Así que, bueno, este concepto de aula abierta, que las escuelas puedan usar este espacio para un montón de temas que... Claro, sí, aparte es una forma de hacer conciencia también de que los chicos ya de a poco puedan también ir apreciando estas cosas por ahí que están buenas, digamos, de cuidar el medio ambiente y de sumar estas ideas a los chicos de plantar árboles, plantas, de cuidar. Claro, en principio es que todos valoremos el patrimonio natural que tenemos, o sea, y hay que conocerlo para eso, hay que saber. Entonces, saliendo a ver, conociendo las plantas que tenemos, las flores, hay ciertas plantas que atraen ciertas mariposas, hay una variedad de mariposas y, bueno, la variedad de aves que tenemos, es impresionante, vienen de otros lugares para hacer avistaje. Entonces, de pronto que nosotros como sanpedrinos no lo conozcamos y no lo sepamos, nada, es una lástima. Tal cual. Bueno, en función de conocerlo, también es cuidarlo. De ahí surge que en muchos espacios públicos sobre el río encontramos basura. Entonces también junto con la jornada de... O sea, son jornadas de plantación, pero también son... Claro, sí, sí. Hicimos salidas también de como visita guiada, ¿no? O sea, uh-huh. No es solamente la plantación, es en el caso que hay que restaurar, pero la idea es hacer visitas guiadas, plantación y limpieza, porque cuando uno encuentra basura en esos lugares, ya se afea el paisaje, ya aparece otra cosa, y a uno por ahí no le dan ganas de ir y quedarse ahí. Entonces también eso, cuidarlo es que cuando vamos a esos lugares, no dejar basura, si encontramos basura, llevárnosla, y porque pensemos que los pájaros comen de esa basura, o sea, el tema de la contaminación de las aguas en todo el planeta es un problema. Así que, bueno, también por ese lado viene el tema de la concientización y de cuidar, de preservar y de valorar. Y de verlo como lo bello y hermoso que es. Tal cual. Por ahí nos perdemos un poco con todo el desarrollo urbano que se hace en la ciudad, y uno por ahí pierde como ese contacto con la naturaleza en su estado, así, en su máximo esplendor. Así que bueno, tenemos idea de hacer estas jornadas desde Vuelta de Obligado, hay varios puntos donde vamos a ir convocando, algunos haremos alguna bicicleteada, así que bueno, esa es la idea, que vayamos conociendo y recorriendo distintos puntos que tenemos desde Vuelta de Obligado hasta San Pedro, hasta el centro de San Pedro, y ir conociendo y disfrutando. Me parece que también con eso se va, claro, es un abanico, digamos, de actividades, que no solo es la plantación de plantas, sino que hay un abanico detrás, digamos, esto que vos contabas de por ahí también limpiar lugares, la basura, de eventos de música y eventos de música, porque bueno, está todo vinculado, o sea, claro, lo cultural con el paisaje, que tenemos un vínculo súper estrecho de escritores, poetas, cantantes que se inspiraron en nuestra flora y nuestra fauna. Uh-huh. Y bueno, y también es un encuentro y es para disfrutar, digamos. ¿Hay alguna actividad que sabéis desarrollar estos días que quieras compartir y invitar a la gente? Sí, bueno, igual quería contar de las actividades que hicimos, bueno, la del Paseo Público 2. Uh-huh. También para que sepan que ahí todos los arbolitos que pusimos, hay que cuidarlos entre todos. Nosotros cada tanto vamos a ver cómo están, los regamos. Pero bueno, eso está bueno que se sepa. Uh-huh. Los cartelitos los hicieron de la comunidad terapéutica Los Naranjos, así, con buenísima onda, y queremos sumar más carteles, porque también poder identificar cada especie, ¿no? Que se sepa qué es, qué árbol es. Y el domingo estuvimos en La Barranca, haciendo alguna plantación ahí en la zona de la Escalera Nueva, que también estaba todo bastante pelado, por decirlo. Y bueno, y estamos viendo las próximas jornadas. Tenemos de aves argentinas, tienen planificado ir en noviembre a Huerta Obligado, así que puede llegar a ser la próxima jornada esa. Tenemos otro punto también donde queremos ir, que es el camping El Quincho. Ajá. Que es, bueno, no sé si vos lo ubicás como para decir qué es, ¿viste? Está ahí como de Camino a Vuelta Obligado. Sobre el Camino a Vuelta Obligado está el camping, sí, del Quincho. Sí. Ahí están las actividades. Sí, sí, porque es un lugar que está hermoso, que lo está mantenido, estuvo mantenido por una persona que se dedicó un montón a ese lugar, y nosotros hicimos contacto con ellos, y bueno, es un espacio que queremos que se preserve, y a los costados de este camping está... Hay dos espacios públicos también que están hermosos para disfrutar. Tal cual. Así que esta es una agrupación, es un gente que trabaja en conjunto, digamos, que están siempre haciendo actividades acá en San Pedro, que están buenas, muy buenas. A nosotros desde acá de La Correntada nos interesó arrimar el micrófono porque es algo muy bueno para el medio ambiente y después para San Pedro también, que es como reverdecer San Pedro, como contás vos, y aparte es todo trabajo al pulmón, hay plantas y cosas que se han traído, no son de acá, que se han traído, ¿no es cierto?, que se han traído de otros lados y se han traído para San Pedro, para recuperar esa naturalidad, digamos. Sí, digamos, no hay algo que estemos en contra de que haya plantas de otros lugares. Lo que pasa es que hay ciertas plantas que sí son invasivas, y ahí, por ejemplo, en Vuelta Obligado hay una situación, como esta gente cuando venga de Aves Argentinas junto con los biólogos de San Pedro y con la municipalidad, que también ellos están al tanto de este problema. Las especies invasivas ahogan a las especies nativas. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí sí va a haber que trabajar para sacarlas. Después, otro concepto, lo quería comentar, es como que las especies nativas, un conjunto de especies nativas, forman como una isla biológica. Entonces, se pueden hacer parches biológicos para que todas esas especies puedan recorrer de un lugar a otro y encuentren en su camino, digamos, todo lo que necesitan. ¿Se entiende? Claro, sí. Recuperar recuperar eso que es natural, digamos, que ya es de por sí, y bueno, es ayudar también un poco a este medio ambiente que tenemos tan avasallado. Sí. Así que bueno, entonces las actividades, ¿querés repetir las actividades que se van a realizar estos días? Y sí, yo los invito también a que nos busquen en Facebook, que la página se llama Conciencia Ecológica, y vamos a ir publicando y convocando, porque todavía no tengo la fecha. Ajá. Para ir a Vuelta Obligado, y también esta actividad sobre Camino a Vuelta Obligado también está en proyecto. Lo estamos definiendo. Ajá. Pero la idea es más o menos cada 15 días sí. Hacer alguna actividad. Claro, así que la idea, claro. Es buscar la página ahí en Conciencia, que siempre están publicando las actividades que hacen y las fechas, todo muy muy copado, sí, para participar. Ahí publicamos lo específico de San Pedro y también un montón de temas que están vinculados con estas actividades. Uh-huh. y también con información, pre-charlas o otras actividades que también hacen otros grupos, desde Rosario hasta Punta Indio, como te dije. Que también los sumamos a la página hace una semana, y hay mucha gente que está haciendo cosas similares. Justo es como todo el corredor biológico, como te comentaba. Uh-huh. Y entonces toda esa información la compartimos y nutrimos uno a otro, ¿no? Tal cual. Con ideas y con información específica de las especies nativas o incluso con el tema de la limpieza también. Yo estuve acá en la costa en la Costanera Norte, digamos, acá de Buenos Aires, yo nací en Buenos Aires, y bueno, ellos cuando hacen limpieza trabajan en conjunto con recicladores que vienen y retiran de todo lo que se junta, todo lo que es recuperable y reciclable. Digo, como que hago charlas de compost, o charlas de huerta. Nosotros también tenemos semillas como para dar semillas, y el que quiera criar árboles nativos también es una linda actividad. Hay un montón de actividades vinculadas con esto que, bueno, ahí tratamos de volcar todo en la página. Y también vamos a empezar a hacer charlas en San Pedro sobre todos estos temas, y estamos viendo cómo ya poder arrancar con algunos puntos de reciclaje de basura, que eso también, cuando tengamos más información, les aviso si podemos difundirlo. También estuvimos charlando con Nazarena Catalano, que nos estuvo contando sobre la actividad de la Semana de la Juventud que se está realizando en Santa Lucía y nos contaba estas actividades y todo lo que están haciendo en el pueblo vecino. Sí, te cuento. Bueno, este año es la 23ª edición de la Semana de la Juventud, que empezó en realidad hace 24 años y hubo un año que no se celebró, que fue el 2001, pero bueno, año tras año venimos renovando las propuestas de la mano de lo que les interesa un poco a los jóvenes y apoyado, por supuesto, por los adultos. Surge de las dos escuelas esta iniciativa para la integración de los alumnos y de chicos que también están afuera del sistema escolar. Y la verdad que es interesantísimo ver la cantidad de cosas que se pueden hacer con los chicos. Todos los últimos años, por ejemplo, lo que están haciendo es un trabajo de muralismo. Eligen algunos dibujos y hacen murales en todo el pueblo y decoran los árboles de la avenida. Este año también salimos a pintar los cordones, por ejemplo, se hizo una intervención en la plaza. Se armaron algunos juegos y se pintaron todos los juegos de la plaza, se pusieron canteros con flores, un arenero. Eso, bueno, en la parte de la previa. Es como que se viste el pueblo para recibir a la Semana de la Juventud. Y ahora durante la semana ya empezaron con todos los deportes, las competencias de deportes. Hay cuatro colores y cada año a los ingresantes de primer año se le hace el bautismo de color y se les designa un color. Entonces después, mientras sigan participando, siguen con el mismo color y eso va generando también como un poco de pertenencia a los grupos. Y bueno, eso por el lado de los deportes, ¿sí? Sí, no, estamos viendo acá que está en la página de Facebook para cuando les contamos a la gente, Semana de la Juventud, que se meten ahí y se van a encontrar todo. Que estaba mirando que hoy martes, puede ser, hay una actividad deportiva. Sí, desde las 8 de la mañana estamos en la Escuela de Educación Media número 1, que están haciendo los torneos de handball. Y en breve ya nos van a decir cuáles son los resultados de hoy, porque están jugando, bueno, las categorías mayores y menores, mujeres y varones. Y eso va sumando puntos para los distintos equipos. Lo mismo que ayer en la mañana se estuvo haciendo el torneo de ajedrez, de truco y de ping-pong, también acá en la cancha del gimnasio cubierto, Escuela Media, y a la tarde en el instituto se hizo atletismo ayer. Ajá. Y bueno, a la noche hubo una obra de teatro que fue una representación de la Odisea, bueno, una tragedia griega, pero remasterizada, digamos, con canciones actuales, y bueno, los chicos bailan, hicieron toda la representación de lo que fue la Odisea, y a la noche se hace la tradicional serenata. Ajá, salen a cantar. Y hacen, había como 10 guitarras anoche. ¿Te sumaste a la cantada? Y bueno, y a veces sí, a veces no pude estar, porque justo estaba en Castro, pero hay movimiento acá. ¿Hasta cuándo se extiende la semana? Tenemos sí. Hasta el viernes, empezó el domingo con el acto de apertura, como decías vos, con ballet folclórico, hubo representación también de chicas que hacen, bueno, danza contemporánea, hubo cantantes de folclore, y el viernes termina también con un acto de cierre, que va a haber una banda de música, va a haber una representación del clip Thriller, que Ajá. Está llevando muchísimo trabajo en cuanto a lo que es vestuario, escenografía, maquillaje. Entonces los chicos se van anotando por ahí en distintas disciplinas, si bien no bailan todos, pero sí ayudan a maquillar, a peinar, a hacer el vestuario. Hay una parte que hicieron un video grabado, y todo eso, bueno, va a formar parte de lo que es el video este. Hay mucho trabajo y se hace entre todos, entonces la verdad que salen cosas hermosas. Y aparte nos mandan, por ejemplo, esta noche hay una obra de teatro que nos envía el Senado de la Nación, que se va a representar en la Casa del Teatro de Santa Lucía, que es Mica, y que bueno, que hablan un poco sobre lo que es la violencia de género. Ah, mira. Y mañana también auspiciado por el Senado de la Nación, una charla, una obra que habilita después una charla de debate que se llama Consuma Conciencia y habla sobre adicciones. Ajá. Esto va a ser Mica esta noche, esta tarde va a las 18:30, y mañana la charla, los dos en la Casa del Teatro. Muy interesante la actividad. Y bueno, y así, sí, esto es como un caos hermoso, porque se nos desestructura todo un poco lo que es el horario de la escuela, pero nada, es lindo ver cómo se organizan los jóvenes, cómo juegan, cómo se divierten y cómo se cuidan y cómo van haciendo cosas para embellecer el pueblo y cómo participan. Muy interesante y muy bueno además. Estamos todos invitados, ¿no? ¿Cómo? Estamos todos invitados, digo, a presenciar. Ah, esperame que no te escucho porque se me corta un poco. Ajá. Está todo el público invitado a presenciar, digamos, actividades que son algunas al aire libre. Sí. Y bueno, y ahora justo está terminando el torneo de handball, así que hay un bullicio terrible acá en el patio de la escuela. Se escucha. Así que bueno, te vamos a dejar que sigas participando y bueno, que sigan estas actividades que se van a extender hasta el viernes, como decías vos, y te agradecemos por esta información. Sí, los invitamos a todos a participar del fogón de cierre, que el fogón es un poco manera simbólica, porque la verdad que hace unos años que estamos medio vagos y no prendemos fuego, pero sí se hace un lindo acto de cierre. Así que bueno, estamos invitados y a participar. Sí, seguro, y a que quiera pasarse por Santa Lucía también. A ver, bueno, estas obras de teatro que tiene capacidad limitada el teatro, sí que se sacan con anticipación las entradas, si bien son gratis, se sacan con anticipación por la capacidad del teatro, para que todos puedan apreciarlo bien. Buenísimo. Y después, bueno, si bien venía a pasear por Santa Lucía, van a ver cómo están de linda las calles, cómo está de linda la plaza, que también es hora de la participación de las chicas. Sí. Bueno, como te contábamos, ahí en la Semana de la Juventud en Facebook hay una página que se van a poder ver todo lo que quieran ver y van a ver esto que contás vos, que está todo muy colorido, muy lindo, muy concurrido también. Así que, buenísimo. Sí, bueno, les agradezco muchísimo por dejarnos difundir un poco lo que estamos haciendo acá, que se va, como te digo, muchísimo esfuerzo, más que nada para sostenerlo año tras año, porque la verdad que es una fiesta que habla mucho de la identidad del pueblo. Ajá. Y que nosotros defendemos mucho y somos bastante celosos en ese sentido. Por ahí salió una notita, esto por cuenta mía, no por cuenta de la organización, pero vi una notita en la página de la Municipalidad de San Pedro contando sobre esta fiesta cultural juvenil sanpedrina y nos dio como un poquito de pajillita. Así que salió a decir, sí, Santa Lucía está dentro del partido de San Pedro, pero es una fiesta santalucense. Somos medio celosos. Viste que los pueblos tenemos esa cosa de autónomo siempre, viste, tirándolo allá en... Y los pueblos somos así, viste, es como rebeldes. Que somos orgullosos de nuestras cositas, medio rebeldes y medio orgullosos y quisquillosos con nuestras cosas. Que está bueno, pues. Así no, vos sabés de esto también, ¿cómo es? Sí, por eso digo, nosotros, los pueblos autónomos, que yo soy de Gobernador Castro, así que tenemos esa cosita, sí, de siempre... por ahí que nos hacemos un poco al margen de lo que es la política oficial, digamos, y entonces es como que vamos... ganándose cierta autonomía. Y también vamos a pasar la entrevista que estuvieron haciendo los compañeros del Desembarco, el programa que sale los lunes, a Gildo Honorato, que es líder de la CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que nos contó cuál es la agenda de la CETEP frente a las últimas declaraciones del presidente Macri en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Fue una manifestación donde nosotros pretendíamos acercar nuestras propuestas, nuestra agenda al mismísimo presidente Macri, teniendo en cuenta que hizo una convocatoria, un acuerdo nacional planteando ejes de gestión para los próximos años, donde lamentablemente vimos que estaba ausente las propuestas para un sector muy importante de nuestra población, los trabajadores informales, desocupados y de la economía popular, que construyen, que generan un universo de casi el 30% de nuestra población. En función de eso, nos manifestamos ante la sorpresa de no haber sido convocados, luego de haber participado en casi todas las instancias de diálogo al cual el gobierno nos había convocado. Claro. Y bueno, hoy nos encontramos con un dispositivo de seguridad bastante intenso, pero de todas formas pudimos hacer nuestra propuesta, hacer nuestra protesta, tener iniciativas concretas para la agenda Tierra, Techo y Trabajo, y lamentamos que el gobierno haya planteado iniciativas que no nos vuelven optimistas si tenemos en cuenta las necesidades estructurales que tenemos. Claro. No está en el horizonte del gobierno incluir a todos, ¿no? nos da la impresión que, tal cual sucedió en las elecciones, es un gobierno que es la primer minoría, que lamentablemente hoy ha quedado expresado como un modelo económico también de minorías. Por eso nosotros estamos planteándonos construir una propuesta en términos económicos y sociales alternativa, y para eso la agenda Tierra, Techo y Trabajo es el piso desde el cual pretendemos desarrollarlo, ¿no? Con la economía popular, con los movimientos, con los sindicatos, con los que pequeños productores, es decir, con aquellos que hacen día a día un esfuerzo descomunal para afrontar las dificultades de las decisiones económicas del gobierno de Macri. En el marco de Tierra, estamos planteando el cese de la extranjerización y de la concentración. Claro. Existe una política activa para los casi 300.000 productores de la agricultura familiar, que podamos generar fortalecimiento de la producción de estos productores y que existan instancias de comercialización sostenidas con aportes del Estado para que tengamos reserva de mercado donde claro. vender. En el caso de Techo, necesitamos 1.000.000 de lotes con servicios, y a la vez una política de integración urbana para los casi 5 millones de habitantes que viven en las villas de asentamientos, las 4.300 villas de asentamientos claro. que existen a lo largo y a lo ancho de la Argentina, donde se vive sin luz, sin agua, sin gas, sin transporte público, sin una infraestructura social adecuada. En el caso del trabajo, empezar a fortalecer las iniciativas de cada una de las unidades productivas de la economía popular, donde aproximadamente más de 2 millones de trabajadores generan su propio trabajo. Es decir, una serie de propuestas que involucran a un porcentaje muy alto de nuestra población, y además no dejamos de pedir el inmediato tratamiento de la emergencia alimentaria, porque tenemos casi 8 millones de niños que están en la pobreza y la indigencia. Claro. La ley de emergencia social se está implementando, pero no visualizamos que haya un escenario para otras propuestas que involucren al sector. Entonces, nos parece a nosotros que es grave lo que ha sucedido hoy, no somos optimistas, y me parece que el gobierno tiene que interpretar que el 40% de los votos no es un cheque en blanco para seguir generando desigualdad. Esperemos que reflexionen, están a tiempo, y me parece que siempre han encontrado nosotros, ante cada protesta, propuestas concretas para el diálogo, así que claro. en ese sentido estimamos que el gobierno en algún momento se le bajará la espuma de la victoria y va a tener que comprender que tiene que gobernar para los 44 millones de argentinos. Exactamente, tenemos que tener la certeza y la paciencia suficiente de que este gobierno es un gobierno que expresa a una minoría, porque el 40% lo ubica como la primer minoría. No han sido una mayoría, han ganado bien, pero son una minoría, por lo tanto, tiene que obrar en función de gobernar para la totalidad de nuestro pueblo. Esperemos que lo haga, y si no, estaremos nosotros para dar la pelea y construir un modelo alternativo. Esto fue lo que el día nos dejó.